Hola, bueno, soy Marcelo. Buenas noches, señoras y señores pasajeros. Les voy a dejar una canción, espero que sea de su agrado. Y dice así. Nunca dormí tampoco, tal vez pida demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me imaginaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba lo que habíamos pasado, habría quedado pisado. Pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Y es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. En todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. Na na na na na na na na na na na na na na na. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Y es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. Para no volver, para no volver, para no volver a caer. Muchísimas gracias por esos aplausos. Quedan fuerzas para seguir todos los días y llenan el corazón. Muchas gracias. La canción es de una banda argentina que se llama Turf, se llama Pasos al Costado. Gracias. Buenas noches. Buenas muchas noches. Gracias, Marcelo. Buenas noches, Gabriel. Buenas, chofer, ¿cómo anda? El hombre dijo pasajero, bueno, yo creo que estamos en algo que se está manejando, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo has pasado? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Guillermo, su mujer, a Gabriel. Gracias a vos por gracias venir. A ustedes y al programa. Vamos a empezar con las preguntas y luego iremos avanzando en esa. No, ¿por qué y cuándo Artista callejero. Bueno, el porqué, sinceramente, fue por un tema laboral, ¿no? Yo siempre me dediqué a otras cosas, si bien hice música, tuve una banda y demás, bueno, después te iré contando. Pero nunca me había animado a subirme a los ómnibus y hace dos años que empecé a subir. Había que conseguir la tarjeta y el tema, ¿no?, del monotributo y demás. Y ahí te contacté a vos, te conocí. Me dieron tu teléfono en la intendencia. Ahí va, en la intendencia. Y bueno, te contacté a Guillermo y bueno, logré sacar la tarjeta y empecé a subirme. Y fue en febrero del... antes de la pandemia, fue en febrero del 20, ¿no? Sí, enero del 20. Empecé primero subiendo un poquito ahí sin la tarjeta y después subí con la tarjeta. Fue el 19. Ahí va. No, el 20. ¿No, el 20 fue? Sí, fue en el 20. Fue en el 20, sí. Fue hace menos de dos años, en realidad. Otras veces me había, en el 19 me había animado y eso, pero como que no tuve constancia, ¿viste? Fue una cosa que, pero constante desde ahí. Y al principio, como siempre todo, ¿no? Al principio cuesta un poco. Me pone muy nervioso. Hasta el día de hoy me sigo poniendo nervioso cuando subo a los ómnibus, al ómnibus, ¿viste? Sobre todo los primeros 3, 4, 5 ómnibus. Suele pasar. Y bueno. Y resultó una solución laboral. Que yo nunca pensando, aparte que yo toco la guitarra desde que tengo 12, 13 años, y nunca se me había pasado. O sea, si bien en otras partes, por ejemplo, anduve tocando por ahí en fogones y en boliches de noche, por allá por el este, por Rocha y por Buenos Aires también alguna vez, nunca se me había dado por subir a los años. Y la verdad que está. Cuando vi la devolución de la gente, fue impresionante, porque yo no me tenía tanta confianza como para... Hay una buena devolución, sí. Ya como que está adquirido, ¿no? Como tal. Claro. ¿Y cómo te fue con la pandemia? ¿Cómo? Con la pandemia, mirá, sinceramente estábamos viviendo allá en el Paso Carrasco con mi compañera y bueno, la verdad que, como yo siempre digo, ¿no?, que gracias a Dios que no importa, yo no hablo mucho, no me gusta mucho la política, no soy de hablar de política, pero está, este gobierno o el gobierno que hubiese estado, estuvo bueno que no hizo el toque de queda o eso de no poder salir de las casas, ¿viste? Porque yo, igual, aunque hubiera pandemia, yo salía a trabajar igual. Me acuerdo clarito, la verdad, las primeras semanas después del 13 de marzo, me acuerdo clarito, que no había nadie en los ómnibus, pero habían 3-4 personas y yo salía igual. Sí, sí. Yo salía igual y salía, viste, tapaboca, viste, alcohol en gel y demás. Pero yo salí igual y salía y el dinero, no sé, viste, la poca gente que andaba, se ve que era mucha gente de la salud o gente que trabajaba en ese tipo de cosas. Y se emocionaba y te daban 50, 100 pesos. Bien. Se emocionaba. Sí. Porque aparte, no vi muchos compañeros en la calle. No, muchos quedaron. ¿Viste? Y la verdad que está. Y después está. O sea, yo salía, hacía un dinero y después me guardaba. Sí, sí. ¿Viste? De repente estaba 2 días sin salir y después volvía a salir. Eso fue por lo menos marzo, abril, mayo, por ahí, ¿viste? Todo fue medio así, ¿viste? Y después seguí y como que después ya se te hace una costumbre y como que no afectó demasiado la pandemia. Igual, de todas maneras, recién ahora, este mes y un poquito en marzo, no sé si ustedes se acuerdan, en marzo, que digamos sí, como que volvió a ser lo que era antes de la pandemia, ¿no? Claro. O sea, que los ómnibus van llenos, que va todo el mundo. La semana que viene me imagino que va a estar precioso, sí, sí, sí. Porque empieza el liceo de la universidad. Claro, supuestamente. Entonces, se va a movilizar. Se va empezando a movilizar. Pero sí, bueno. Y vuelvo a repetir, no es cuestión de política ni nada, pero el subsidio que nos dieron, que gracias sí, a. También. Gracias a. lo hemos podido cobrar algunos, otros no, eso también sí. Es medio injusto, ¿no? Que algunos lo hayan podido cobrar y otros no, eso me parece que está, que es bastante injusto. Sí, la verdad que este, sí. Y pero bueno, ya, pero ayudó, ¿no es? Sí, sí, sí. No es una cosa que vos digas, que impresionante, pero ayuda. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. ¿Y te acordás cómo fue ese primer bondi? Pa, es bravo porque tengo 53 años y bueno, mi memoria no está muy bien, que digamos, ¿viste? Pero la verdad que no me acuerdo mucho, pero sí, de sudar. Sí, me acuerdo clarito. Aparte era verano, ¿viste? Entonces, de subir y los nervios y de sudar, ¿viste? El ómnibus es muy especial porque en realidad vos estás subiendo a un lugar donde la gente está bien. Ahora, después de muchos años, la gente se acostumbra a que subas, pero en realidad en el ómnibus obviamente debe haber... A mí me pasaba cuando yo andaba en ómnibus, que subían a cantar y yo soy músico, y de repente, si me gustaba lo que estaban cantando, yo digo, les daba plata y todo, pero si de repente no me gustaba lo que cantaban o lo que sea, o cantaba horrible el tipo, lamentablemente... No, porque hay gente que... Hay que decir la verdad, ¿no? No, digo, sí, totalmente. Yo he escuchado personas que decís, vos, pará, está no, todo bien, no, pero no seas malo, ¿viste? No son muchos, pero está... Pero, sí, entonces sí, los hay. O estás hablando por teléfono, viste, y el tipo empieza a cantar. Yo entiendo todo eso, viste, que no podés escuchar lo que te están hablando y no sé qué, viste. Entonces, cuando subís al ómnibus, tenés que saber que hay personas que, primero que nada, les cae mal que subas directamente. O sea, no, porque no quieren, o sea, porque no quieren escuchar música, o quieren seguir escuchando lo que tienen los auriculares, o quieren atender el teléfono, o quieren dormir, porque hay gente que duerme en los ómnibus, ¿no? Sí. Porque, o es un momento para esparcimiento, para poner la cabeza en blanco, no pensar en nada. Exacto. Entonces, bien. Bueno, que suba, está así un peludo rockero y le cante algún rock and roll, no sé cuánto, y todavía yo tengo una voz que yo canto bastante fuerte. entonces, claro, es así, ¿no? Y bueno, pero está, pero después la devolución, yo me digo, después hay gente que le encanta, ¿viste? Que le encanta y aplaude a rabiar y te dice gracias y qué bueno que estuvo y cómo se llama la canción y que bla bla bla y se pone bueno y a mí me ha pasado con algunas canciones como Resistiré, como sí. Como algunas canciones viejas que yo he tocado y he visto yo que personas se ponen a llorar cuando yo estoy cantando y se emocionan y se ponen a llorar y eso es la mejor devolución que puede haber, que se emocionen con lo que vos estés cantando, ¿no? Está buenísimo. Más allá de que obviamente es un trabajo, que yo lo tomo como un trabajo, yo no lo tomo como, a ver, yo mis canciones las canto arriba del ómnibus, porque yo justamente lo tomo como eso, como una salida laboral. Y como un servicio y tratar de claro, tocarlo que la gente... Que a la gente le guste, ¿viste? Y sobre claro. Todo con todo esto de la pandemia y todo, con canciones que sean para arriba, ¿no? Que sean alegres, que tengan un mensaje que esté bueno, que ¿no? De esperanza, de no sé qué, viste, que sea una cosa alegre, digamos. Sí, ¿no? sí. Y está. Y bueno, y la devolución de la gente por momentos es alucinante, digo. Así como. Y tenés de todo. Hay ómnibus que no te aplauden y hay ómnibus que te aplauden todos. Sí. A sí. Rabiar así. ¿Viste? Te piden otra. Pero bueno. Sí, eso siempre. Siempre existió. Sí. Siempre tenés el. Pero todavía. Sí, pero todavía después de un año y pico, casi un año y medio, me sigo poniendo nervioso a los primeros ómnibus, al primer ómnibus, segundo y el tercero, yo me pongo nervioso. Y eso que me sé las canciones de memoria. Sí, sí, el arranque nos cuesta todo. Es así. Hay personas que están una hora en la parada a veces para arrancar así con la guitarra. Sí. Y cuesta. Sí, me tengo que empujar a eso. A veces meterte también en lo que vas a hacer, en el tema que vas a tocar, en el repertorio, en el personaje artístico, porque nosotros, más allá... de tener nombre y apellido y un documento de identidad, también tenemos un personaje que presentamos al público, ¿no? Claro, sí. No es lo mismo el Marcelo artista que el Marcelo que cocina en la casa o claro. Que se junta con los amigos, ¿no? Sí. Pienso yo, no sé si están de acuerdo conmigo. Sí. ¿Cocina en la casa? Sí. Y no, y trato de poner la mejor onda, porque está, de levantarle el ánimo a la gente, que me parece que es lo más, para mí, ¿no? Es lo más importante. Que una anciana, como me pasó por allá por 8 de octubre una vez, de unos 80 y pico, 90 años, me diga, me alegraste el día, me dijo la mujer. Yo, una viejita, viejita. El día me alegraste, el día es impagable, ¿viste? Qué genial, porque aparte varios compañeros nos han contado experiencias similares también, ¿no? Y trabajar esto. Viste lo que te gusta. ¿Qué? Hoy estaba parado en una parada después de estaba, aparte me estaba yendo bien. Porque claro, uno, viste, también, hay que decir la verdad, ¿no? Cuando te está yendo bien económicamente también como que sí, como que te sentís mejor, ¿verdad? Totalmente. Es así. Y yo decía, qué lindo trabajo que tengo. Decía yo, qué bueno que está esto, ¿no? Porque está buenísimo, sí, ¿no? Tenés tus horarios, sos, ¿no? Te manejas vos. Y siempre lo más importante, como siempre para mí, yo toco siempre una sola canción, no toco nunca dos canciones. A menos que, no sé, ande por ahí, por Atlántida, por Solimar, que son largas, claro, los trachos, ¿viste? Pero si no, siempre toco una sola, ¿viste? Porque siempre es lindo dejar con ganas a la gente, ¿viste? ¿Cuál más? Claro, sí. Y siempre con mucho respeto, ¿viste? Siempre. Para mí el respeto es lo más importante de todo, arriba de la Unión. Con el chofer, con el guarda, con el que está de mal humor, con el, si alguno te habla mal, si alguno te pasa la mochila por encima y te tapa las cuerdas. Yo no me caliento con nadie. No. Yo siempre digo, no, deja. Hay veces que te das cuenta que lo hacen a propósito, pero iba, sí, igual. Sí, que sí, siga. Lograste el yo de continuar y la autoestima también. Como que tiene mucho de la estima, es decir, la autoestima y el buen humor tiene mucho que ver con el trabajo también. Sí, también. Caliente no. Sí. No, creo que no es la. Y me imagino, y no sé si les ha pasado a ustedes, que sí. Me imagino que les habrá pasado. Una cosa que pasa muy seguido es que de repente, viste, va una mamá con los dos niños o con uno y uno está llorando a lo grito, mi papá. Subís vos, te pones a cantar y los gurises paran de llorar. Ah, sí. También. Se dan vuelta así y te miran. Y no lloran más, aunque tenga una pataleta. El otro día me pasó, me puse a tocar todo el mundo. La gente trataba de, viste, de que el gurí parara de llorar, viste, porque estaba a los gritos. Yo subí y empecé a cantar y el gurí paró de llorar. Increíble. Qué genial. La música calma a la fiera. Calma a la fiera. ¿Y cómo elegís el repertorio? Ah, bueno, yo sinceramente. ¿Qué proceso lleva? Sí, no hay mucho proceso. Yo sinceramente canto lo que le gusta a la gente y lo que es más popular. ¿Viste? Y lo que, ojo, y dentro de lo que elijo, porque yo muchas veces he elegido canciones que yo pensaba que iban a funcionar bárbaro y no funcionaron, ¿viste? Hay varias canciones me ha pasado que no tiene que ver con el artista ni nada, pero está, no sé, no funcionaron. Y hay otras que me quedan bien a mi voz, que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Si bien yo transporto siempre, ¿no? Sí. Yo transporto las canciones. Si la canción de repente está en mi, yo la transporto a do, la paso a re o a sol, ¿viste? Claro. Yo voy cambiando, ¿viste? Pues no uso requinto, yo transporto directamente. Claro, que te quede cómodo. Que eso sí lo sé hacer, fue de las pocas cosas que aprendí, porque yo soy autodidacta, ¿viste? Ay, ¿no? Sí, yo hacé un poco de cifrado americano y después transportar y un poco de armonía. Claro. Pero está. Que es, la armonía es transportar, justamente. Es total, sí. Es. Y bueno, pero está, después nunca estudié mucho, ¿no? Fue siempre de oído. Pero está, y elijo así canciones. Y toco generalmente rock uruguayo y rock argentino. Ay, ¿no? Un poco a veces me voy para atrás, pero generalmente de ahora, ¿no? Y está. Y no es por nada, pero las canciones de No Te Va a Gustar me salen muy bien. Pero es verdad. Es verdad, me lo han dicho. Que tengo la voz muy tenemos un timbre muy parecido con este muchacho, con Emiliano. Sí, te he escuchado cantar canciones. Sí, y me quedan muy bien, me quedan muy cómodas. Yo la puedo repetir 10 veces y no quedo afónico ni nada, ¿viste? No estoy forzando la garganta, ¿viste? Te queda cómodo. Creo que es el sueño de todo cantor de callejero, encontrar una canción que le quede cómoda y que la pueda cantar todo el día. Ese es el problema también, que yo me venís cantando 3 o 4 canciones hace, hace 2 años, desde que empecé. Ay, hace 10, quédate tranquilo, te falta todavía. Te quedan. Sí, todos tenemos un repertorio ahí medio reducido que suena bien y que nos queda cómodo y, claro, y lo vamos repitiendo. Claro, y ahí y sí, y es un poco así. Lo que pasa que yo creo que lo que nos cuesta mucho a los artistas callejeros cuando tocamos cosas nuevas es conectarnos nosotros con eso nuevo que estamos tocando y por ahí por algo no funciona a veces, ¿no? Sí, también. Hay que, no hay que... Está filosófico hoy. No hay que, claro, yo creo que no hay que enfrascarse en lo que a uno le gusta. Claro. Vuelvo a repetir, para mí es un trabajo. Claro. ¿Entendés? Yo para tocar lo que a mí me gusta en mis canciones, consigo un teatro, un boliche, voy y digo, ta, toca ahora, toca bueno de tal. Sí, no, sí, yo. Te promocionás. O sea, ahí va. Y entonces voy y toco lo que yo, a lo que a mí me gusta y como a mí me gusta. No hay problema que estamos... Y bueno, pero en el ómnibus para mí es un laburo, ¿viste? Claro. Y entonces lo tomo como tal. ¿Viste? Que la gente se divierta, que la gente le guste, que se emocione, que bueno, que tal, que las canciones que más o menos... Sí, claro. Y así más o menos voy eligiendo repertorio, ¿viste? Pero... He probado también tocar canciones que me gustan a mí y tal, poner que le gusta a uno. ¿No? Sí, sí. Pero tal, ¿viste? Entonces, como que... Bueno, nos llamaron y nos pidieron que pasáramos... Amar el Rock and Roll de Willy Gómez, así que los voy a invitar a escuchar a Willy Gómez, compañero, artista callejero, que estuvo por acá. Eso fue la llamada por teléfono. Amar el Rock and Roll, sí, nos llamaron para pedirnos que pasáramos a Willy, así que muy bien. Vamos con Willy. Sabes cara parado, esperar, cansado de no recibir, harto del vacío que se siente estar así, pero yo no me arrepiento de nada, solo el amor puede traernos la calma, amor a vos, amor a mí, amor a la derrota, amor a ser, a no fingir y a cambiar con las horas. Hay muchas dudas, es mejor no insistir. Se te nubla el sol y solo vos podés salir. Por andar con el corazón abierto, acá estoy dando todo y aprendiendo. A veces sí, a veces no. Abrazo al valor de ser así, de ser quien soy, de amar el rock and roll. Y en los momentos más duros veo de qué estoy hecho. A la realidad hoy solo le pongo el pecho. Corazón abierto, acá estoy dando todo y aprendiendo. A veces sí, a veces no. Me abrazo al valor de ser así, de ser quien soy, de amar el rock and roll. Bueno, escuchábamos a Willy Gómez con Amar el Rock and Roll. Gaby, ¿por dónde pueden ver la cara de nuestros invitados? Por Instagram, proyecto-urbano-aca. Muy bien. Bien, bien, porque lo intentamos hacer y me trabó la lengua. Y la página de Facebook, Artistas Libres Uruguay. Artistas Libres ahí Uruguay. También están las fotos. Ahí hay de todo, ¿eh? Bueno, y si están escuchando el programa es porque están conectados con la psicología. Yo creo que ahí está la enciclopedia del arte callejero en esa página. ¿Cómo no? También. Bueno, seguimos, Marcelo. Sí, acá estoy. Un poco. ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado en el Omni? ¿Qué es lo más...? Curioso, bueno, ¿en qué extraño. Sentido? Extraño. O lo que te llame la atención. O algo lindo que te haya pasado, que no te lo esperabas. Bueno, creo que ya te lo había contado, ¿no? Creo que había quedado grabado lo de la... una señora. Ah, sí, como, eso sí. Que eso había quedado grabado, ¿no? Sí, eso está. Quedó, y bueno, eso, de la que gente se haya emocionado cantando canciones, algunas canciones viejas que canto, como Resistiré, o alguna canción de León Gieco, que también me gusta mucho y canto. ¿Y de las malas? De las malas tuve una sola. Ah, bien. Una sola, y cuando recién empecé, en un 121, tenía que ser, viniendo de Punta Garretas para el centro, me subí, y yo al principio a mí me costó mucho saber qué tapabocas era el correcto para cantar. Y el correcto para cantar es el tapabocas que usan los enfermeros, esos celestes o blancos que hay, ¿tá? Que dejan pasar el aire, ¿viste? Que dejan un poco pasar el aire, porque si no es imposible, yo por lo menos no puedo cantar con un tapabocas que me encierre completamente la voz. Sí, sí. Porque directamente me quedo sin voz enseguida. Y aparte me ahogo, ¿no? Entonces, pero al principio yo no sabía esto. Entonces, ¿qué pasaba? Yo usaba el tapabocas y me lo ponía un poquito más abajo de la nariz, ¿no? Para poder respirar. Y entonces, en un 121, había un muchacho, no sé, muchacho, 40 y pico de años, que vivía con la madre. El 121 no iba lleno, pero ellos iban parados, ¿no? Y yo me paré al lado de la puerta, yo estaría, no sé, a un metro de ellos. Estaba con el tapabocas por acá, no sé cuánto, ¿viste? Y tal, y me puse a cantar, y este señor, muy bien vestido, muy no sé cuánto, pim pum pam, ¿no? Te hablo de abril del año pasado, ¿no? Que recién había empezado la pandemia. Y entonces agarra y me dice, subiste el tapabocas, que no sé cuánto, me empezó a decir, subiste el tapabocas, ¿viste? Pero me lo dijo de mala manera, aparte, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabés qué pasa? Que si me subo el tapabocas no puedo cantar, me miedo porque... Vuelvo a repetir, yo no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿no? Entonces, y bueno, y como que empezó a insultarme, no sé qué, que vengo con mi madre, que es una persona mayor y que no sé cuánto, y yo vi que los dos estaban muy bien vestidos, muy bien, ¿no? Una señora, y el chofer del 121 dice, ah, loco, vuelta, no, bajate, y no sé qué, ¿viste? Y como que fue hacia, el loco fue, dejó a su madre, fue hasta el chofer, no, que hay que bajarlo, que no sé qué, ¿querés que te lo baje yo? Como diciendo, viste, ya sí. Te lo bajo a trompadas, viste. O sea, me estaba invitando a pelear, no sé qué, pim pum pam. Y entonces, bueno, yo agarré y le digo, no, pero vos sos un desubicado, le digo, escuchame una cosa, le digo, no es para tanto, si querés que me baje, me bajo, pero podés decirlo de buenas maneras. Y por allá atrás del ómnibus saltó gente a mi favor, viste, y saltó uno y dice, vos, ¿no te das cuenta que el hombre tiene lentes? Me dice, tiene lentes y está con la guitarra, ¿por qué no me venís a pegar a mí? Le dijo uno de allá del fondo, ¿viste? ¡Ay! Se armó un lío arriba del 121, no sabés lo que pasa, ¿no? Un lío bárbaro. Y yo agarré y le digo, escuchame una cosa, si vos querés cuidar a tu madre, como me estás diciendo, ¿por qué no te tomaste un taxi? Claro, voy a cantar. Tenías que llevar a tu madre al médico o donde fuese. Me imagino que podés tomarte un taxi, ¿no? Seguro. Le digo, ¡ay! No sé cuánto. Y el chofer me dice, bájate. Yo me bajé y el lío siguió. Arriba del 121, yo me bajé y había dos que se había uno que lo quería matar, ¿viste? No sé. Y bueno, está, y eso fue así, tipo, lo peor que me pasó, pero fue una sola vez y nunca más me pasó. Nunca más, ¿no? Y después, aparte, yo di con el tapaboca correcto. Ahí está. Después yo di con el tapaboca correcto, que hasta el día de hoy lo uso y puedo cantar perfectamente bien y no tengo ningún problema. Sí, puedo respirar. Sí, puedo respirar todo, impecable. Eso fue lo más feo que me pasó. Ahí va. Sí, contame un poco, ¿cómo ves el ómnibus y el escenario? El escenario y el ómnibus. Ya vamos entrando a ese tema que todos queremos hablar. Claro, sí. Bueno, son cosas muy diferentes, ¿no? Vuelvo a repetir, vos cuando subís un escenario, la gente te fue a ver a vos. Sí, sí. O pagó una entrada, o si el espectáculo era libre, igual, la gente fue a verte a vos, o en un festival, o a otras bandas, pero te fueron a ver a vos, ¿entendés? Entonces, está, la gente está predispuesta a que vos vayas, toques y hagas lo tuyo, y bueno, y escuchen, en el ómnibus no es así, vos en el ómnibus subís y no sabés a quién le vas a gustar, a quién no, viste, a quién le va a molestar, a quién no le va a molestar. Es un escenario re lindo el ómnibus, ¿viste? Porque lo que tiene de bueno también es que justamente como hay mucha gente que no te fue a ver a vos, porque digo, vos te subiste al ómnibus, por eso yo siempre cuando subo pido permiso, no solo al guarda, sino le pido permiso a la gente. Digo, permiso, les voy a hacer una canción, porque yo les estoy interrumpiendo su momento, claro. ¿Entendés? Sí, el público pasivo de los... Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, y es una... Si bien en las dos situaciones me pongo nervioso de la misma manera me pongo nervioso, ¿está? Que yo creo que... Yo he escuchado a grandes artistas, ¿eh? A grandes artistas, tanto músicos como actores, sí. Y demás, decir exactamente lo mismo. El día que vos no te pongas nervioso para subirte a un escenario o para subirte a un ómnibus, no es porque hay algo que no funciona en vos. Claro. ¿Viste? Porque tiene que ver con eso, ¿viste? De sí, que, sí, de, es verdad. ¿No? De eso que no tenés que perder nunca, ¿no? Que es ese sí, no, esa cosa que se te pone en el medio, que no tiene que ver con la inseguridad en realidad, sino tiene que ver con esos nervios que el artista tiene, esa euforia que te da, sí, antes de subir al escenario, ¿no? Que es natural en todos los artistas, sí. Me parece. Sí, sí, sí. Todos lo manifiestan de distintas maneras, algunos se ponen nerviosos, otros están más eufóricos. Sí. Y yo, gracias, pues yo tengo que decir, soy una persona que uso lentes, soy miope y tengo una miopía muy alta. Yo soy un tipo que tengo baja visión, ¿no? Y esa baja visión me hace que en los lugares que hay poca gente, yo me ponga más nervioso que en los lugares que hay mucha gente. Pero cuando hay mucha gente ni los veo casi. Sí. Y de un escenario donde tiene luces, más todavía, ¿no? Menos, no los ves. Menos ves, claro, sí. Yo vengo de tarde, yo empecé a tocar de joven y formé una banda con mi hermano, es una banda que se llama Ácido. Ácido. Es una pionera, ¿no? Sí, es una banda, la primera banda que hizo heavy metal acá en Uruguay. Empezamos en el 80 y en realidad arrancamos en el 83 cuando nos juntamos con el Varo. El Varo es un loco que fue comunicador, que trabajó en la XFM, tuvo un programa que se llamaba Rock de Acá. Es el manager de La Renga para Uruguay. Ah, mira. Sí. Y sí. Bueno, yo con Ácido, bueno, toqué en la década de los 80 muchísimas veces. En el Teatro de Verano, en Montevideo Rock 1. Conocí un montón de músicos muy importantes. Estuve con ellos, estuve con Papo, estuve con Ricardo Mollo, hablando de guitarras, de amplificadores. En otra época, ¿no? Sí, hace sí, mucho sí. tiempo. Estuve con León Gieco, que estuve con él, también. Estuve en charla en otra época, vuelvo a repetirlo, ¿no? En aquellos toques, porque en la década de los 80 vos ibas a ver a cualquiera que viniera, porque venía a tocar a alguien, ¿viste? Sí. Por más que no te gustara mucho y no sé qué, ¿no? Pero vos venía ibas, alguien, ¿viste? Claro. Y nosotros, como éramos músicos, queríamos contactarnos con esos músicos, entonces íbamos nos dábamos la vuelta, íbamos a terminar el recital y íbamos al backstage, pero no era porque fuéramos fanáticos del tipo de repente, ¿viste? No, a charlar. Sino para que nos mostraran los equipos, cómo armaban, ¿viste? Todo eso a mí me encantaba, ¿viste? Y con mi hermano íbamos a todos lados y bueno, así también conocimos a León Gieco. Y bueno, tocaban, después tocó... ¿Te acordás del debut? ¿Cómo fue el debut? Con la banda, sí. Había en el año 83, estábamos todavía saliendo de la dictadura, pero estábamos en dictadura. Había un boliche de un músico de blues acá uruguayo, que es el gato Eduardo, que tenía un boliche que se llamaba el Templo del Gato. Y ahí era el único lugar que podías tocar en esa época, me acuerdo que era uno de los pocos lugares que podías ir a tocar, ¿no? Fue en el año 83, no me acuerdo mucho el mes, yo tenía 14 años, 14 o 15, no me acuerdo bien. Era un gurí, porque yo, claro, siempre, mi hermano me lleva 3 años. Y bueno, con mi hermano empezamos a armar la banda, ¿no? Y bueno, el perro es el que realmente fundó la banda, ¿no? Mi hermano, ¿no? Y este, y bueno, y entonces este, fuimos al Templo del Gato, fue un caos. Fue un caos porque nosotros no sabíamos mucho de música, sinceramente. Apenas sabíamos afinar los instrumentos. No había afinadores electrónicos como ahora. Se afinaba de oído. Este, y pero la anécdota linda de ese Templo del Gato es que nosotros debutamos el mismo día que debutaron los Estómagos en su carrera. Sí, sí. O sea, el mismo día, en el mismo toque, debutó Ácido y debutaron los Estómagos. Ahí conocí a Gabriel Perufo, conocí al Parodi, y que gente que está hoy en día. Nunca, no somos amigos, pero me acuerdo que en aquella época nos íbamos a ver, ellos tocaban, lo íbamos a ver, ellos tocábamos nosotros, ellos nos iban a ver a nosotros. Este, había esa rivalidad, ¿no? Ellos eran los punk y nosotros éramos los heavy metal, ¿no? Este, y hasta el día de hoy nos vemos y nos acordamos y tengo una... No somos amigos, pero cada vez que nos vemos tenemos una buena relación con ellos, ¿no? Este, y está, pero fue muy caótico, sí, sonamos horriblemente mal. Horrible, porque fue horrible, no sé quién grabó con un grabadorcito de esos viejos, ¿viste? De a cassette, con un cassette. Sí. Y me acuerdo que lo escuché, era espantoso. Al lado de los parlantes. Sí, espantoso, horrible. Pero bueno, ese fue nuestro debut, me acuerdo. Bueno, cuesta mucho el heavy, ¿no? Es decir, sí, es un género que en este país tiene, gracias a nosotros, a Cross, a Alba, a Casa Chopper, a las primeras bandas de metal de acá del Uruguay, es un género que tiene seguidores muy fieles, sí, que siguen hasta el día de hoy, viste que son entre 1000 y 2000, más o menos, acá en Montevideo, más o menos. A menos que venga una banda muy grande como Metallica, que va gente, pero ahí ya va gente que no es del metal. Claro. Pero acá los metaleros nos conocemos todos, ¿viste? Somos todos más o menos, nos conocemos todos, pero siguieron y hasta el día de hoy hay bandas, ¿viste? Nuevas, de gurises nuevos de metal, y eso está buenísimo. Está buenísimo. Este, eso está buenísimo, que el género haya seguido, pero siempre fue un género menor, ¿no? Este, claro, es un género chico que necesita mucha producción. Es un subgénero del rock, pero a su vez tiene una complejidad interna. Vos precisás equipos enormes, precisás un sonido particular, un PA muy grande, o precisás un PA grande que suene, porque es muy difícil hacer sonar una banda de heavy metal, ¿viste? Sí, no es fácil. ¿Viste? Gaby ha ido a varios toques de heavy metal. Ay, yo soy metal, a mí me gusta el heavy metal. Claro, qué bueno. Es mi género de música. Con Ácido, desde el año 83, bueno, tocamos hasta el 88, 88, más o menos, íbamos y veníamos, grabamos un simple para Palacio de la Música, que estaba Alfonso Carbone, que Alfonso Carbone, hay que sacarse el sombrero con Alfonso, más allá de que no ganabas un mango y todo ese tipo de cosas, pero hay que sacarse el sombrero porque el tipo fue el que grabó todo el rock uruguayo de los 80. Claro. ¿No? Movió esa parte. Todas las bandas que grabaron para el sello Orfeo. Claro. Fueron todas, desde Los Traidores, Los Estómagos, nosotros, o sea, todas las bandas, el Cuarteto, todas las bandas cuando empezaron Cero, La Chancha Francisca, Tabaré, empezamos, gracias a que Alfonso nos dio bola y empezó a grabar, porque inclusive los directivos de Palacio de la Música le decían, vos estás loco, vamos a seguir grabando, no sé, folclore, esto, lo otro. Pero estos tipos, y bueno, pero el tipo se la jugó y le salió bien, porque fue la primera etapa del rock después de dictadura. Claro. ¿No? Hubo una etapa antes, pero ¿qué pasa? Claro. Antes del golpe de Estado, o sea, mejor dicho, cuando vino el golpe de Estado, todos los músicos de rock se fueron del país. Sí. Todos. O sea, si quedaron acá, que habrán quedado contados con los dedos, ¿viste? Pero todo eso se murió. Pero se murió de verdad. Todo censurado. Pero se murió de tal manera que, ¿qué pasa? La generación anterior a la nuestra, ¿tá? Que fue la que se fue, ¿tá? La gente de Silo, la gente de Totem, la gente, ¿viste? Todos los delfines, bueno, toda esa gente se fue. Entonces nosotros no teníamos, y aparte muchos de sus discos habían sido prohibidos. Entonces, no teníamos en qué fijarnos. Y en la década de los 70 y los 80 proliferaron las discotecas pasando música en inglés. Y lo que yo mamé desde chico fue música en inglés. Yo escuchaba Meridiano Juvenil, claro, en la Radio del Sodre, ¿viste? Y bueno, y a ver Rupert Young, que trajo a Van Halen, y bueno, y ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí fue que empezamos a mamar el rock. Nosotros imitábamos el rock inglés, no el rock en español. Después, sí, que no había, que costó mucho también. No había el argentino. O sí, sea, sí, también venía la B8, ¿no? Claro, nosotros empezamos o sea, venía Serú Girán antes, ¿no? Porque acá tocó Serú Girán en el 80 en el Estadio Defensor, sí, no me olvido más. Que vino Sui Generis. Sui Generis y Serú Girán. Yo vi a Serú Girán en vivo. Con Pedro y bueno, pero nosotros escuchábamos mucho rock argentino también por un loco que vino a Uruguay, Pasafar de la Colimba, en la época de las Malvinas, bueno. Y nos trajo un montón de discos. Entre los discos que trajo había un disco de Papo, ¿viste? Claro. Y mi hermano se hizo fanático de Papo, que le encantó. Y bueno, nosotros nos hicimos fanáticos de Papo, de Riff, y bueno, de una banda argentina de Riff, de rock pesado. Tremendo. Y de Barón Rojo, de una banda española también. Barón Rojo. Y bueno, claro, Argentina no tuvo el quiebre. No, ese nosotros, es el tema. Lo que, siguió, claro, peleando, yo no sé si tenemos tiempo para seguir. Sí, hablamos. El tema es que yo considero que en Argentina no sé, si bien estaba prohibido un montón de cosas, en la dictadura argentina, que fue durísima, fue la más dura de toda Sudamérica. Estaba 30.000 desaparecidos, sí, ¿no? Fue durísima la Argentina, pero como la música en Argentina, ellos son 40 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? La música es un negocio en Argentina, un negocio que deja mucho dinero. Estamos hablando de que deja mucho dinero. Sí, sí. ¿Tá? Y los sellos discográficos y los estudios y la gente que estaban haciendo en Argentina, obviamente la música no iba a parar porque era un negocio, dejaba mucho dinero. Entonces, como dejaba mucho dinero, yo qué sé, Charly García pudo seguir cantando. Ojo, en las letras. Mantenente al margen. En las letras no podía irse al carajo. León Gieco tampoco, sí, sí, el otro tampoco, pero ellos podían seguir cantando, seguir tocando en estadios, grabando discos, y eso acá no se dio. Claro. Acá no se dio, ¿por qué? Porque la mayoría de los músicos, primero que nada, somos poquitos, ¿no? El mercado nuestro es chiquito, ¿no? Por eso. No genera son tanto. Muy pocos los músicos que viven de la música, y yo cuando digo viven de la música, sí, profesional, digo que se compran sus casas, pagan sí, sus autos y ahí pagan sus impuestos, todo con la música, claro, ¿no? En su trayectoria musical. Aclaremos, ¿no? O sea, sí, yo hablo de músicos que realmente hicieron el dinero y compraron sus casas y criaron a sus hijos. Y los mandaron a la escuela y todo con la música. Son muy pocos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Porque el mercado es muy, muy chiquito, el nuestro. Muy chiquito. Entonces, sí, ¿qué pasa? Por lo general son músicos que trascienden fuera, exacto, de la frontera. Porque y se fueron. Entonces, claro, se fueron y nosotros quedamos en un vacío. Y en los 80 imitamos lo que pudimos, ¿viste? Claro. Y tal, y Alfonso ahí nos dio un poco de bola. Y digamos que esa fue la primera camada del rock nacional, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, y tocamos hasta el 89, 90, en el 90 fue el último toque que tocamos con Albacast, tocamos juntos, y después sí, nos separamos, estuvimos 20 años separados, con ácido, yo seguía haciendo cosas por aquí, por allá, no profesionalmente, nada, no, claro. Yo tocaba por acá, por allá, o sea, en mi etapa de irme a Argentina, a tocar por ahí, a los fogones en Rocha, Baliza, Cabo Polonio, Aguas Dulces, ¿viste? En todos los fogones y cumpleaños tocaba yo, ¿viste? Sí, sí. ¿Grabaste disco como solista? ¿O No. ¿Tenés? No grabé Y bueno, y grabamos un simple que se vendió todo. Se hicieron 1000 copias y se vendieron todas. Es tan así que hoy en día no lo encontrás. Se vendió uno en España. Un español encontró uno y lo compró como 300 euros, porque no hay más. Ay, ni yo tengo. Ni yo tengo uno. No, y te quedaste sin uno. No. El Varo sí, el Varo tiene, creo que tiene uno o dos. Decile que te haga una copia. No, pero es vinilo. Es vinilo, mirá vos. Es vinilo. Y bueno. Y después, bueno, en el 2010 hicimos un montón de cosas. Una vuelta tocamos, me acuerdo, nos juntamos para tocar en Atlántida. En un boliche que llamaba. ¿Cómo se llamaba? El boliche ese que quedaba en Atlántida que tocaban banda. No me puedo acordar ahora del nombre, no importa. No, estoy muy... Sí, y este, y pero después en el 2010, bueno, muere Papo en el 2005, y entonces en el 2010, este, y el Varo hace un homenaje a Papo en la Sala Zita Rosa. Hizo uno en el 2009 y otro en el 2010. Nos llama a nosotros para que nos juntáramos para hacer ese homenaje a Papo, pero con los integrantes de Ácido, ¿no? Ay, entonces claro. Fuimos, el perro, vino el perro, que es mi hermano, ¿no? Sí, yo, sí. Y tal, no teníamos bajista. Siempre el problema con Ácido, siempre tuvimos 5 bajistas nosotros. Ah, bien. El problema, claro. Viste que en las bandas siempre sí, hay un problema. Sí, o es sí, el bajista, o es el cantante, batero, o es el batero. Bueno, y entonces en nuestra. Y bueno, este, llamamos a un bajista que ha tocado con mucha gente, tocaba en una banda que se llamaba Los Chicos Eléctricos, que era una banda que no duró mucho, pero era de Malvinas, sí. Gabriel Barbieri, Gabriel Hell. Ajá. Que tiene una banda que se llama Mafia, que también es de metal. Es un tipo que ha tocado con todo el mundo. Ha tocado con un montón de gente. Un muy buen bajista. Excelente persona y excelente bajista. Y tal, el Varo lo conocía y bueno, ahí tocó el bajo con nosotros en la Sala Zita Rosa en el 2010. Y ahí como nos juntamos y nos gustó lo que pasó, volvimos. Ahí. ¿Viste? Ya hecho hombres grandes, ¿no? Claro. O sea, ya maduros, ¿no? Y bueno, nos juntamos y decidimos empezar otra vez. Y tal, tocamos en algunos boliches, ahí en la Ciudad Vieja, tocamos en Blues Light, tocamos en la Sala Zita Rosa, creo que otra vez. Bueno, en un festival que había en Pando, con el Garga, no sé si conocen al Garga, es un loco que tiene una banda que se llama Camorra. Ah, Camorra sí. Ahí va, exacto, el Garga allá en Pando. Tocamos con ellos y entonces en un momento, y después, bueno, el Varo, más allá de ser el baterista de nosotros, es el manager para Uruguay de La Renga. De La Renga. Siempre que vino La Renga fue el Varo que los trajo, ¿no? O sea, él es parte del staff. Ahí va, cuando vienen a Uruguay. Ahí va. Y entonces, venía La Renga a tocar en el velódromo, en el 2011. Bueno, ¿2011? Sí, 2010-2011. No, 2011-2012, no me acuerdo ahora exactamente. Me acuerdo que jugó Uruguay por la eliminatoria con Chile, eso no lo olvido más. Ah, 2011. 2011. Sí, que hizo 4 goles Suárez, de eso no me olvido. Sí, sí, sí. Estábamos tocando nosotros, estaba jugando el partido. Y bueno, entonces el Varo, como era el que organizaba, nos puso ahí. No. Y la gente de La Renga, ¿cómo te voy a explicar? Son personas que son divinos, son seres humanos. O sea, son muy, muy, muy humildes, son muy especiales, ¿viste? Son gente divina, ¿viste? Son gente que están en un nivel, ¿no? ¿Viste el nivel que están ellos, ¿no? Por supuesto. Que en Argentina son dioses, pero los tipos son como nosotros, sí, ¿viste? Sí. No tienen nada de estrellato, nada de nada. Hay video de La Renga tocando en un cumpleaños de 15 en YouTube. Son muy generosos, genial. Aparte, muy generosos con los artistas. Y bueno, entonces, ellos, el Varo le dijo que tenía una banda, ellos ni siquiera sabían que existíamos, y nos invitaron a tocar en el velódromo, ¿no? El de teloneros. Y fuimos. Y conocí a Tete, conocí a Chizo, conocí al Tanque, conocí a la gente de La Renga y bueno, me quedé encantado con ellos, ¿no? La humildad, estábamos subiendo por armar nuestros equipos, ¿viste? De escenario, ¿viste? Con nuestra gente que fue a armar los Marshall, todo, la batería. Armamos todo adelante de lo armado de ellos, ¿no? Ellos ya tenían armado, armamos adelante. ¿Viste? Que venga el bajista de La Renga a preocuparse para que todo saliera bien para nosotros. El tipo estaba ahí conchufando y diciendo, pará, ponele esto, ponele aquello. Increíble, genial, ¿viste? No, o sea, genial, ¿viste? Se fue a la torre de sonido para que sonáramos bien, lo mejor posible. No, increíble. Y bueno, y tocamos. Bueno, que ¿no? Eso no se da mucho, ¿no? Por lo general, el telonero siempre tiene que sonar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ellos son un amor de tipo. Y lo que tenemos en contacto es que todos somos fanáticos de Papo, ¿no? Ay, o sea, tanto ellos como nosotros tenemos un cauce en común, sí, que era Norberto Napolitano, ¿no? Totalmente. Que y bueno, y tocamos ahí en el velódromo, nos fue bárbaro, habían 12.000 personas. Estuvo buenísimo, cobramos nagado. Eso es importantísimo. Y bueno, y tal, y después de eso grabamos el disco, ¿no? Al Ataque. primer disco. Sí, el primer disco completo, ¿no? De, sí. De Ácido, logramos ahí. Y grabamos, mandamos una propuesta al FONAM y el FONAM nos dio la, ¿no? Nos salió más de lo que nos dio el FONAM, pero bueno, gracias al FONAM pudimos grabar Al Ataque. Al Ataque se grabó. Con lo general se da esa. Al Ataque se grabó las bases de los 12 temas, de los 13 temas. Ajá. Se tocó todo en vivo, o sea, se tocó todo juntos, como se hacía antes, ¿no? Tocamos y todas las bases las sacamos en 2 días y después los solos y las voces y todo lo demás en un día más. En 3 días se grabó y en un día más se mezcló. ¡Pah! Que fue, era el tiempo que teníamos. Claro. Era el tiempo que teníamos. Lo hicimos en los estudios. Sí, en los estudios Insane con un sonidista, con el mismo sonidista que ahora lamentablemente no me puedo acordar del nombre de él, pero los estudios se llaman Insane y es el mismo que le grabó los discos a Doberman. Ah. En los primeros discos a Doberman. Doberman es una banda que me encanta. Sí, a mí. Sí, tremendo. Nuestra operadora. Es un tipo que sabe grabar hard rock, ¿no? Que sabe grabar el rock pesado, digamos. Ya, que es todo un tema también, ¿no? Es todo un tema, sí, sí. Tema sí. Sí, todo lo que se grabó en la década de los 80 suena horrible. Pero no solo lo nuestro, todo lo que se grabó en los 80 del rock. ¿Por qué? Porque los sonidistas que teníamos nosotros estaban acostumbrados a grabar jingles, folclore, y cumbia y ese tipo de cosas, o jazz de repente. Era sí, en el mejor de los casos. Y entonces vos ibas al estudio La Batuta, que existía en esa época, que quedaba en el Palacio Salvo, ahora se llama de otra manera. Sí. En el Palacio Salvo, o te ibas a Sondor, ¿viste? Y los tipos tenían todo, metían reverb, eco, ¿viste? Toda una cosa, ¿viste? Sí, entonces sí. Vos tocabas y sonabas allá. En vez de sonar acá, sonabas a una cuadra, ¿viste? Era una cosa rarísima. Y vos escuchás los primeros discos de Los Estómagos, los primeros discos de Los Tontos, los primeros discos de nosotros, de Álvacas, de todo. Boys, todos suenan horribles. Sí, la banda está a 2 cuadras. Es, la verdad, lamentablemente suena horrible porque primero que nada, no había. Estábamos atrasados tecnológicamente 20 años al lado de los argentinos y al lado de los yanquis, no sé, un montón. Sí. Estábamos muy atrasados, pero no era solamente que estuviéramos atrasados en la cuestión de las consolas, los equipos y demás. Sino que los sonidistas no sabían grabar rock. Punto y aparte. ¿Viste? No sabían. Sí, ¿viste? Se habían perdido. Porque, 20 años, a ver, el primer disco de Siglo, el primer disco de Siglo se grabó en 4 canales. En 4 canales se grabó. Y vos lo ponés hasta el día de hoy. Y suena espectacular. Eso quiere decir totalmente. Que la gente que sabía de rock en esa época no estaba, se fue. Sí. ¿Viste? No estaban, ¿entendés? Y bueno, pero después, bueno, empezó después de los 90. Lo primero que sonó bien acá en Uruguay, que vos decís, te guste o no, ¿no? La música que hagan, pero vos lo ponés el disco y decís, ¿esto suena? Son los 2 discos Gargoland de Nickel. Los 2 Gargoland de Nickel. ¿Por qué? Porque ellos venían de Argentina y Pablo Faragó, como era argentino y sabía un montón de sonido, un tipo que sabía muchísimo de cómo, fueron a Sondor a grabar, pero le cambiaron todo. Ah, llevaron una torre de cosas así, potencias, no sé cuánto, y le cambiaron todo, y bueno, son discos que vos decís, pa, suenan. Claro. ¿Viste? Y bueno, y después de ahí en adelante, bueno, digamos que las cosas empezaron a sonar mejor, pero yo creo que empezaron a sonar mejor desde el 97, 98 para adelante recién, claro. Cuando se empezó a discutir. El otro día con Guille incluso analizábamos unos discos de bandas como La Trampa, grabado en el año 94, ¿no? Y notábamos todo eso justamente, ¿no? De que sonaba todo allá. Todo lejos, claro. Sí, sí, es que notábamos, bueno, después de la charla que tuvimos. Después, claro, habíamos hablado contigo, claro, justamente empezamos a ver que sí, claro. Hay una cosa que es clarísima. Como los años van marcando, incluso hasta el 97, 98 sonaba todo. Y te digo la verdad, una de las primeras guitarras o de las primeras canciones o guitarras que vos decís, vos ponés que vos ponés y decís, pum, que es del 2000 creo, cómo suena, que suena rock, realmente suena fuerte, son los primeros, el primer disco de No Te Va a Gustar, vos. Sí. Es impresionante cómo suena la guitarra. La guitarra, cómo decís, vos decís, pa, por fin suena una guitarra que suena, vos. Suena bien. Es impresionante, vos. Porque bueno, ellos también tienen una producción, tuvieron suerte, ¿no? Después lo agarró Santa Olalla, viste, sí, Tupi, sí. Pumpán, igual que a la Vela. Sí. Viste, tuvieron otro tipo de producción. Pero bueno, fue todo muy. Pero la verdad que nosotros la pasábamos bárbaro, ¿no? En la década de los 80 fue así tipo. Toda una locura, ¿no? Digo, sí, fue la época. Sonabas, ¿no? Horrible, pero la gente te respondía como si hubiese sonado bárbaro, ¿no? Sí, y estaba buenísimo. Montevideo Rock 1, por ejemplo, ¿viste? Vos y subimos a tocar en el escenario principal. Los argentinos tenían, las otras bandas tenían equipos, ¿no? Y nos habían puesto unos cubitos chiquitos así para tocar adelante de 17.000 personas, ¿viste? Y vos decías, no seas malo, ¿viste? Y yo me acuerdo que lo puse al mango, se quemó el equipo, después fui a línea, fue toda una historia ahí que... No sé si sonamos, no, pero sonamos, me imagino que no me va a haber sonado muy bien porque yo arriba del escenario... nunca me escuché mucho, nunca me pude, vos sabés que recién me pude escuchar en cuanto toqué en el velódromo con la renga, pude estar arriba del escenario y escuchar a todos los de la banda, ¿viste? Y escucharte. Y escucharme, porque había un monitoreo que era espectacular. Sí. En eso también tuvimos un atraso muy porque bien. No eran los monitorcitos esos que vos veis adelante. No. Hay al costado, claro. Hay una torre de parlantes acá y allá que tiran música sí, así. Sí, estás abastecido por todos lados. De eso también tuvimos un debe muy importante. En todo este tiempo, el tema del monitoreo es brutal. Era terrible, brutal. Sí. Bueno, ahora me imagino. No, hoy en día acá en Uruguay ya se suena de otra manera, ¿no? Se suena mejor. Sí, se suena mucho mejor. Pero estamos hablando recién de. Bueno, y ahí fue cuando nos pusimos. Entramos, grabamos el disco. Y bueno, se hizo todo el arte de la tapa, todo el tema. Y lo editó, ¿no? Porque ningún sello nos quería editar, obviamente. y nos editó Atienza. Atienza. Atienza, que es el sello. Ahí está, ¿ves? Ahí mi memoria. Pero está, Atienza, ya no existe más el sello igual. Pero y bueno, nos editó a él y sacamos 300 copias, se agotaron, después sacamos 300 más. Y también se vendieron de al ataque y. Fuimos nominados para los premios Graffiti del 2012 con el disco Al Ataque entre las bandas, nos pusieron entre las bandas de metal, pero si vos escuchás el disco, es más un disco de rock and roll, es un disco más de rock pesado que de metal en realidad. Sí, sí. No me acuerdo, ¿no? Que está. Y yo quería que nos pusieran en la terna del rock. Del rock. ¿No? Claro, pero está, ahí estaba, no sé qué estaba Alberto Wolf y no sé, había algunos intereses. Yo a Alberto lo quiero mucho, está todo bien, viste, pero bueno. Yo muchas veces digo, yo siempre digo que hay muchas cosas que se le llaman rock acá en Uruguay que en realidad que no son no rock. Son rock. Pero bueno, está. Esa es una discusión eterna tengo con mucha gente desde hace mucho. Y bueno, porque yo vengo de esa escuela donde te dicen que el rock es una cosa. Claro. Ya vos le agregás muchas cosas más. Ya deja de, ser rock, ¿no? Incluso, sí, viene mucha... Mandrake va mucho por el lado de Mateo también. También, ¿no? Es un excelente compositor. No vamos a decir nada. Es un crack, el tipo es un crack. Pero nunca hizo rock and roll. Claro, a eso voy. Sí. Y bueno, yo soy muy del palo de Mateo, creo. Y fuimos fuimos ternados, fuimos a los premios Graffiti de 2012, fuimos a la entrega de premios que se hizo ahí en la sala, acá en la Ciudad Vieja, acá sí. En, ¿cómo es? Ahí en Andes, ¿es? Que está la sala de... Del Sodre. Ah, ahí va, acá, sí, en la sala del Sodre. Ahí va, y en la terna ganamos. No sabés lo que era. Sí. Nosotros gritábamos como locos los del cuarteto. Nosotros somos muy amigos de la gente del cuarteto, ¿no? Que tiene sala de ensayo. Alvin, el baterista. Ya en el año 86 ya tenía sala de ensayo. Tenía una sala de ensayo que estaba en Dubimioso Terra. No, perdón. En la continuación de Durazno, que es Hugo Prato, ¿no? Hugo Prato, sí, ¿eh? Ahí va. Hugo Prato y Polier. Ahí en la esquina arriba. siempre arriba, siempre en los pisos arriba. Y tenía sala de ensayo. Y la primera banda que le alquilamos 2 horas para ensayar fuimos nosotros. Por eso. Y siempre pegamos onda, ¿viste? Con eso. Sí, siempre pegamos onda y hasta, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? En esa, sí, que sigue teniendo la Monasterio, creo que. Sí, pero ellos tienen la sala ahora, la tienen en Canelones y, claro, y Mario Casinoni. Creo que es Monasterio. Sí, ahí va. Y y ensayamos ahí para grabar el disco, siempre ensayamos con ellos, ahí. Entonces estaba cuando ganábamos el graffiti que ellos gritaban también, Martiniano, el Alvin, todo, toda la gente de cero, estaba Daniel y tengo un montón para contar, puedo estar horas, porque lo que pasa es que también Cero es una banda que nació medio como al lado de nosotros. Con ustedes, ¿viste? También, ¿no? Claro, sí, sí. Es que está buenísimo, ¿eh? Sí. La historia del rock. Y bueno, y entonces ganamos el graffiti, y bueno, ahí estuvimos ahí, estuvo bueno, no nos llamó la prensa, no nos llamó nadie, no nos hizo entrevista a nadie, pero bueno. Lo de siempre, ¿no? En ese país, ¿no? De géneros menores. Me acuerdo que en Canal 10, en el Canal 12, el Canal 12 dijeron todos los que habían ganado los grafitis, pero a nosotros nos nombraron. Al otro día en el noticiero. ¿Qué? El que sí nos nombró fue Aldo Silva, porque Aldo Silva es amigo del perro. O sea, Aldo Silva nos conoce de aquella época. Claro, de la década de los 80, que él escribía en el Sábado Show, me acuerdo. En el país creo que era. Sí, en el Sábado. Sí, él escribía, él iba a ver toques y escribía. Viste, Aldo Silva, que recién empezaba a hacer sus armas también, ¿no? Y se hizo muy amigo de mi hermano y está. Y cuando presentamos el disco en la sala Cita Rosa, Aldo Silva sí dijo, en el Canal 12 dijo, hoy se presenta la banda, pero lo dijo él. Porque, claro, sí, sí. ¿Viste? Porque está. Porque lo dijo él. No, porque si no, era imposible. Sí, sí. Y presentábamos el disco, estuvo bueno, estuvo buenísimo. Después tocamos en el tributo a Papo en Buenos Aires. Ah, mira. Nos invitó Luciano, que era el hijo de Papo. Y tocamos ahí, estuvo bueno, llovió, no pudimos tocar. Que al final no tocamos. Pero estuvieron en Buenos Aires. Claro, pero estuvieron en Buenos Aires. Fue increíble. Estábamos afinando para subir, o sea, nos faltaban 5 minutos y se empezó a caer, no una lluvia, era un diluvio aquello, ¿viste? Y el escenario no estaba, o sea, no tenía techo, no estaba en condiciones como para poder subir, ¿viste? Era, no podés subir así. Y bueno, y no pudimos tocar. Pero después también fuimos a Bragado, a Argentina, a tocar con La Renga, invitados por La Renga. Que esa vez fue la vez que toqué más, adelante de más público, fueron 75.000 personas. Claro, sí, La Renga tiene Argentina tiene un llamado. Sí, tocamos ahí, fue impresionante, ¿viste? Fue impresionante, impresionante. Era un mar de gente. La primera vez que, en el velódromo, en Montevideo Rock, ponele. No, te voy a invitar a que nos digas qué canción de Ácido podemos pasar. ¿Pasar? Sí. ¿Las tienen? Sí. Ah, bueno. Está bueno. Y ponete, no sé, Al Ataque. Al Ataque, que es el que da nombre al disco. Pásenla. Ya nos descargamos el disco. Sí. Ah, qué bueno. Pongan Al Ataque, que es este. Y bueno. Pirata. Se lo mando. Sí, y quiero decir algo. Deben ser de las pocas radios, así sea internet, sea lo que sea, no sé qué, que pasan un disco nuevo, pasan una canción nuestra. Con nosotros, con todo esto que yo te conté, para que sí. Yo no escucho canciones nuestras en ningún lado, pero bueno, gracias. En casa. Sí, es en casa. Muchas gracias. Vamos al Ataque, entonces, de Asia. We'll be right back. Bueno, escuchábamos Al Ataque, de la banda de heavy metal ácido. Se te nota esa... nota que... Me gusta el heavy metal. Sí. Bueno, así que charlamos con Marcelo y charlamos con Daniel. Vamos a seguir charlando con Daniel entonces. Ah, bueno. Estábamos hablando de esa... Sí. ¿No? Sí, yo me llamo Marcelo Daniel y bueno, en realidad Marcelo me dice mi familia, mi vieja, bueno, algunos de mis hermanos, las tías. Pero bueno, yo siempre usé el Daniel desde chico y bueno, y en la banda siempre fui el Dani Ácido, ¿no? El Dani Ácido. Ahí va, Dani, y bueno, pero y bueno, y así fue el nombre que. El seudónimo, ¿no? Que me puse para la banda. Y bueno. Claro. Tipo el Darno y el Darno Jans. ¿Eh? Ahí una va. Cosa así. Darno, Darno Jans. No, sí, porque estaba, digo, yo cuando empecé a tocar en los ómnibus dije, bueno, no. Pará, vamos a separar las cosas, ¿no? Digo, vamos a dejar el personaje. ¿No? Porque es un personaje también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. El Dani Ácido, vamos a dejarlo aparte y vamos a ser Marcelo. Marcelo es el que está laburando, el que va a cantar, que soy más yo, ¿no? En ahí realidad. Está, totalmente. Que tenía mucho que ver también, yo eso lo vi mucho después que murió Papo. Los amigos que lo conocían a Norberto. Sí. Se llamaba Norberto. Norberto. Decían que Papo era su personaje. Sí. Pero Norberto era otra persona. Sí, ¿no? sí, totalmente. Que no tenía nada que ver, que era muy diferente a ese, al que todos conocimos como Papo. Ahí está. ¿No? Y creo que a eso le pasa a muchos. ¿Eh? Dicen que era un tipo bastante cariñoso. Totalmente, sí. Totalmente. En su letra, la palabra amor no quería. Un día uno puso amor en una letra que escribió y dijo: no, pero eso era. Ese era Papo. Ese era Papo y no era Norberto. Norberto era un tipo sumamente cariñoso, un tipo que se ponía a jugar al fútbol allá en la Paternal con los gurises de la calle. Era mecánico, no nos olvidemos fierrero. Que tenía un taller fierrero, mecánico. Sí, era que era fierrero, Harley Davidson. Sí. Autos, pero era un tipo muy del barrio, ¿viste? Muy de la gente del barrio. Y que era re humilde, o sea, re sensible, re humilde. Era muy tímido. En realidad era un tipo muy tímido que, bueno, con ese personaje que se armó, como que salía, ¿viste? Claro. Pero en realidad era un tipo, si lo ves en los reportajes en YouTube y en las filmaciones, vos te das cuenta que el tipo es tímido. Sí. Incluso en los shows el tipo venía con la guitarra y decía, hola, ¿cómo están? Y se ponía a tocar. Sí. Y bueno, un poco de eso, ¿no? También, y creo que eso nos pasa a todos en algún momento de la vida, sobre todo cuando sos joven, cuando sos gurí, hay cosas que te las como que te la tenés que hacer ese personaje para creértelo, ese alter ego, ¿no? Sí. Ese alter ego que todo el mundo tiene, pero en realidad después vos en tu casa o después con tus amigos y lo que sea, sos vos. Sí. ¿Viste? Y eso le pasa a todo el mundo, mirá que a los que están en el arte, la mayoría les pasa. Hay gente que no, que son iguales en todos lados. Pero yo vengo de aquella época, ¿no? De la época de los 80 que era un poco así. ¿No? Después eso cambió. Hoy en día cambió eso. Hoy en día yo creo que sí, que cambió, que vos el Emiliano Branciari que ves, me parece a mí, el que ves hablando y andando, me parece que es el mismo en todos lados. El Chizo, el cantante de La Renga o la gente de La Renga son los mismos en todos lados. Claro. Hay gente que es la misma en todos lados y hay otros que no. Sí, que precisan ese... Pero tiene que ver con esa etapa de la década de los 80, de los 70, de los 80. Después eso, te vuelvo a repetir, eso cambió hoy en día. ¿Viste? Del 2000 para acá, ponele. Pero bueno, como que antes tenías que hacerte como un personaje, ¿no? Como que tenías que... Sí, igual tenemos a Más Capote que tiene ese alter ego también. Ahí va. Conocer a Más Capote y al tipo, ahí va, sí. Y a Fernando. Bueno... Y... Es quedante, Más Capote, es horrible. No, hay mucha gente que sí que son así medio bravos. El personaje Más Capote es jodidísimo, pero no tiene nada que ver con Capote. Con Capote. No, y bueno, y un poco eso, ¿no? Sacarme un poco el personaje cuando subí a los ómnibus, soy yo el que canto, y bueno. Y está buenísimo, ¿no? Está buenísimo un poco encontrarme con el que soy en realidad, ¿viste? Porque yo claro. tengo muchas, o sea, musicalmente tengo, tenemos muchas facetas. Y yo que pasé por todo eso, digo, poder soltar un poco eso, ¿viste? Y poder abrirme a otras cosas, abrirme a otro tipo de música, abrir la cabeza, ¿no? Musicalmente. Y eso me costó a mí. Me costó bastante tiempo, ¿viste? Claro, porque tocabas, ser la banda de heavy metal, la primer banda de metal. Claro, no, aparte, claro, aquella estructura, estábamos muy estructurados. Muy estructurados claro. en el sentido, vos sos heavy metal, sos hard rock, no sé qué, no podés cantar, no sé. Una balada, no podés, cantar un reggae, y no sé. A mí un metalero me dijo, si escuchás Bon Jovi no te podés considerar. Claro, bueno, viste, a mí Bon Jovi me encanta. Y, claro. ¿Viste? Totalmente. Pero, y ves ese tipo de cosas que está, digo, yo soy muy amplio en la música hasta cierto punto, ¿no? Sí. Hay cosas que no sí, me hay gustan. Cosas que no son. Hay cosas que no me gustan, pero bueno, yo estoy muy, muy abierto musicalmente. Y nada, hay un montón de anécdotas viejas, ¿no? Digo, de las bandas en la década de los 80. Bueno, mi hermano, nacimos en el Parque Rodó. Sí. Y fuimos al Liceo Zorrilla, y en el Zorrilla hay, increíblemente en esa época se juntaron mucha gente, muchos músicos. Al Zorrilla fueron Juan Casanova, Víctor Natero, nosotros, Daniel Machado, un montón de gente que después, Daniel Machado, el guitarrista de Cero, ajá. que era compañero de clase de mi hermano, del Perro. Y cuando el Perro armó la banda, Daniel Machado se compró una guitarra. ¿Entendés? Y entonces íbamos a la casa, él vivía en Minas y Canelones, enfrente al Círculo Católico, y entonces se juntó con Leonardo, que es el cantante de Cero, eran dos, Ácido ya existía, y ellos se juntaban ahí a tocar, pero me acuerdo que eran re simples, pero que hacían canciones, viste, alucinantes, no sé cuánto, y teníamos mucho contacto con ellos, y tal, yo vi cómo nació Cero, viste, también, entre Ácido y todo ahí, como que nacimos juntos, o sea, ellos nacieron un poquito después, pero nacieron ahí, y Cross también, otra banda que nació, pero Cross sí nació dentro del ensayo de Ácido, eso yo siempre lo cuento, sí, yo tenía 13 años y me invitaron, fuimos a una fiesta punky que había, porque en aquella época se hacían las fiestas en la casa de alguien. Entonces íbamos a ir a la casa de alguien, el tipo sacaba todos los muebles, ponía música y se hacía ahí la fiesta, no sé qué, una fiesta media panquilla, no sé qué. Y ahí conocí a Marcelo Lilienheim, que es Marcelo Cross, lo conocí, él tenía 14, yo tenía 14 y él tenía 13, él es un año menor que yo. Y nos conocimos y él no tenía banda, nada, no sé cuánto, pero vivía ahí en Positos, no sé qué. Y como el padre era diplomático, le traía muchos discos de afuera. Cuando el padre viajaba, le traía discos de vinilo que acá no se encontraban, ¿viste? Mirá vos. ¿Viste? Y él tenía una discografía importante. Ya en esa época tenía un montón de discos de vinilo que eran acá no había. Y Marcelo me invitó a la casa de él, me acuerdo. Yo ya, Ácido ya existía. Ya estábamos ensayando allá en San Martín y Boulevard, en donde todavía hasta el día de hoy vive el Varo. Y él no tenía banda, y se compró una guitarra, se puso a tocar, ahí yo le pasé unos piques, a otras personas le pasaron una pique, y Marcelo tenía letras, el loco escribía, tenía facilidad para tocar la guitarra, para cantar, y bueno, y un día lo invité a ir al ensayo de Ácido, y él fue, él tenía canciones, ya en ese momento ya tenía canciones, pero no tenía banda, y había un bajista que andaba en la vuelta, que no era el bajista de Ácido, el Pez, Omar Pez Bormida. Y el Pez dijo, bueno, está, yo le digo, los presenté, nada que ver, porque uno no era un bajista de metal ni nada, pero está ahí como que pegaron onda, y no tenían baterista, viste, para ensayar sus temas, Marcelo, ¿no? Claro. Y yo toco la batería, o sea, toco de rostro, de rostrudo, viste, yo, pero toco. Claro, ojo, sí, llevo el tempo. Ahí está. El es tempo, no soy baterista, pero el tempo lo llevo. Yo toco la batería, toco bajo también, por supuesto, como la mayoría de los guitarristas. Claro. Este, Y bueno, y entonces empezamos a ensayar los tres, y empezaron a salir los temas, empezamos a ensayar los temas, ¿viste? Y ahí se formó Cross, el dicho sea de paso, el nombre se lo puso el perro, el nombre de Cross, ¿viste? Y ¿la armaron la banda ustedes? No, bueno, no, más o menos, no es que la armamos la banda, ¿no? Pero nació ahí, Marcelo, y bueno, sí, sí. Y estuvo buenísimo, ¿no? Está genial, porque, sí. Y entonces agarró y entonces en un momento le pintó, lo invitaron a tocar en un, que Cross debutara en un lugar. Y fue en el teatro, a ver si le pego bien, el Teatro El Reloj, que quedaba en la, no existe más, era en la Galería de las Américas, enfrente a la Plaza del Entrevero. Ajá. Ahí va, en la Galería de las Américas. Y entonces, y Marcelo dice, bueno, no tengo baterista, vas a tener que tocar vos la batería, ensayamos, no sé qué. Y bueno, y yo, Cross debutó conmigo en la batería. Fuiste el primer batero. El primer batero. por un solo toque, por un solo toque. Entonces, algo debe tocar, porque... Por un solo toque, en aquella época no, yo era un rostrudo. Y bueno, cuando uno es chico no mide. No mide las consecuencias. Y éramos grises. Y bueno, y Marcelo me enseñó mucho de un montón de discos que escuché con él. Y después en ese toque que debutamos, tocaban dos bandas más, ¿viste? Que no me acuerdo cómo se llamaban ahora, no tengo ni idea. Pero uno de los bateristas de la otra banda que tocaba ese día se enganchó con Marcelo. Y fue el pelado Balay, el pelado que fue el primer batero de Cross, que fue el batero de Cross, digamos, ¿no? El tipo que tocaba la batería. Y bueno, y ahí Cross como que salió, ¿no? Después empezó a llegar por las de ellos, no sé qué, y ahí nació Cross. Que nació en el ensayo de Ácido, sí. Y después hizo toda la carrera que hizo, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, porque Marcelo sigue haciendo música, grabó un montón de discos, vivió en Argentina, vivió ahora, no sé si está viviendo acá o allá, pero digo, está... Si escucha esto, le mando un saludo. Y esas son de las anécdotas lindas de aquella época. Que era todo muy efervescente, ¿no? Estábamos saliendo de la dictadura y bueno. Sí, sí, y sin canales de rock and roll. Tenés esa cuestión de que... De improvisar de todo. De improvisar todo. O sea, aparte vos eras el que cargabas... Aparte vos, pegabas los afiches, cargabas los equipos. Alquilabas muchas veces los equipos porque no tenías. Ibas caminando al ensayo porque no tenías para el ómnibus. Sí, sí. O sea, a ver. Era la guitarra de un lado y el sí, era increíble el esfuerzo que se hacía para poder hacer algo en vivo. Y ha sido en esa época, si bien que nosotros tocamos en el Teatro del Reloj, fuimos a San José a un. Esta anécdota está buenísima. Cuando tocamos la primera vez, que estaban también los Estómagos, que yo les conté que debutamos al mismo tiempo, ellos, Pelufo, nos dice que ellos habían anotado en un certamen de bandas que había organizado Palacio de la Música, cosa que nosotros no sabíamos, en San José, ¿viste? Y que era un certamen que el ganador del certamen grababa un LP para Orfeo, por Palacio de la Música, ¿viste? Y allá nos fuimos, nos anotábamos, no sé qué, pipum, pa, no sé cuánto, y bueno, allá fuimos. O sea, fueron mis compañeros de banda por un lado, yo fui en tren. En esa época todavía existían los trenes. Los trenes, ya vos. ¿Entendés? Y como mi padre, mi viejo, mi finado viejo, que Dios lo tenga en la gloria, mi viejo trabajó toda su vida en AFE, yo viajaba gratis. Aparte, hijo de funcionario, ¿entendés? Y bueno, me tomé el tren en la Estación Central y fui hasta San José con mi guitarra, allá, todo, no sé qué, no sé si tendría 16 años yo, era un gurí. Y fui a San José, nunca había ido mi vida a San José, estuve allá, no sé cuándo, y bueno, nos presentamos. Eran 3 días. El primer día tocaban todas las bandas, después se hacía una selección, quedaban menos, la mitad, el sábado. Y el domingo tocaban las bandas que habían quedado, que eran algo así como 10 o 8. Y bueno, los Estómagos estaban en el certamen. Otras bandas también estaban, que ahora no me puedo acordar cuántas bandas eran, porque eran un montón de bandas, que había algunos músicos que... Yo creo que el Negro Funfu ya estaba en la vuelta, ¿sabes? Fui compañero de sonido con el Negro. El Negro es un monstruo, siempre estuvo. Siempre estuvo. Igual que los Pitetas, ¿viste? Ahí va. Ahí va. Hay dos hermanos que son guitarristas también que tocaron en Luz Roja. Yo toqué en Luz Roja. Luz Roja. Me quedé helado. Pará, porque si no. El año pasado le hice sonido a Luz Roja, quedé helado. ¿Viste lo que son? ¡Va! ¡Te despeina! ¡Sí! ¡Te despeina! Son unos genios. Bueno, los Pitetas, vamos a dejarlo para otro. En San José tocamos, ¿no? Nosotros fuimos y hicimos. Ahí tenías que tocar un tema tuyo y un tema y un cover. Nosotros hicimos un tema nuestro que era Chopper Americana, me acuerdo, y hicimos un tema de Riff. Claro, en esa época Riff no lo conocía nadie acá en Uruguay, no importa. Fuimos, tocamos y sonamos bien, ¿no? La verdad que sonamos bien, dicho por los propios Estomos, porque nosotros tenemos un contacto en ese sentido, de decir a ver cómo sonamos nosotros, porque arriba del escenario nunca sabés cómo sonás. Sí, ¿viste? Sí, es verdad. Entonces, sin contar que a veces el monitoreo es malo. Y los Estomos. Pero el que tampoco sabías que. Y los Estomos hicieron. El tema de ellos fue Penicilina, creo, si no me equivoco. Sí, Penicilina. Y el cover que hicieron, que fue una genialidad. Que no sé a quién se le ocurrió, si a Parodi o a Pelufo. Que fue una genialidad, y lo tengo que decir hasta el día de hoy, es una genialidad. Hicieron Cambalache en versión punk. Sí. Y claro, ganaron ellos. Obvio. Aparte, la rompieron, ¿viste? Y ganaron ellos. Nosotros salimos séptimos, octavos. Sí, es una versión cachateada de ellos, se escucha. Sí. Se escucha, sí, se escucha. Sí. La versión. Y bueno, esa es la anécdota de San José, ¿ves? Y después, de eso tocamos en un festival que se hizo en el Velódromo, que tocó Siddhartha, Zaffaroni, y me acuerdo de las bandas de aquella época. Y después nosotros decidimos hacer un recital nuestro, solo nuestro, porque nunca habíamos tocado solos todavía. ¿Viste? Un recital de ácido, solo de ácido. Pero, ¿qué pasa? Conocimos, porque el perro era un tipo muy inquieto, iba, escuchaba radio y a todos los programas que pasaban rock, iba, él salía de casa y se iba a la radio a la hora que estaba el programa a conocer a quién era el tipo que estaba, ¿viste? Y había un programa llamado Hola Música, que era de Daniel Figares. Daniel Figares, y pasaba rock, ¿viste? Algo de rock nacional, algo de rock argentino, te estoy hablando del año 84, ¿viste? Y entonces nosotros fuimos, él vio nuestra propuesta, nuestras ganas, nuestra onda, no sé cuánto, y dice, vos quiero ir a un ensayo de ustedes, y vamos a ver si podemos buscar la manera de que ustedes toquen en un teatro, vamos a ver si podemos producir algo, ¿no? Y increíblemente, bueno, fue a un recital, a un ensayo nuestro, y tal, no sé si le gustó o no le gustó, no importa. Lo importante es que dijo, bueno, vos, vamos a hacer un recital en el Teatro del Reloj y no sé qué, y él fue el que produjo el primer recital de Ácido. El primer recital de Ácido lo produjo Daniel Figares, hizo toda la publicidad en la radio, ¿de acuerdo? Nos hizo reportajes en la radio y la equipación, porque el barrio era muy amigo de la gente de Siddhartha, la equipación la puso Siddhartha, me acuerdo, había un montón de gente, músicos en ella, un montón de músicos de aquella época, el Príncipe, bueno, hay un montón de gente que se podría nombrar de aquella época, que nos fue a ver. Nosotros pensamos que nos iba a ir horrible, ¿viste? Porque una banda que tal, no la conoce mucha gente, no sé qué, pero hicimos tanta manija por la radio, Daniel Figares, que vos sabés que cuando fuimos a tocar estaba lleno el teatro. Parado. Estaba lleno, pero lleno que había gente parada, lo sé, o sea, no solo había la gente sentada, sino que había gente parada. Y ya había un pogo metalero, ¿viste? Habían unos metalanga ahí, que eran los primeros, el porteño, una gente que era del cerro, me acuerdo, eran todos míos de allá, del cerro, de Malvin, ¿viste? Y bueno, tocamos solos. Fue nuestro primer recital, solo. Hay fotos, hay alguna foto. Sí. No está grabado, pero sí, no está registrado. No, está registrado. Está registrado en fotos, algunas fotos. Y ese fue nuestro primer recital, me acuerdo que solos, que lo hicimos con Daniel, con Figares. El Figaza un crack, un crack, como siempre, ¿no? Un tipo, ¿viste? En esas cosas, ¿viste? Tanto él, Aldo Silva, después estaba el otro, pero ¿no? ¿Cómo era? Habían varios periodistas que se hicieron. Bueno, a mí me pasó eso con Luz Roja, que no la conocía nunca, había los escuchado Pitetas de ellos. Sí, no, Pitetas y, no, pero ojo, pará. Porque, y me tocó estar al costado del escenario en la consola de monitoreo. Ah, ya. Y ahí te despegué. ¡Pah! Salí como loco, estaba el negro ahí conmigo y digo, ¡cacho, esto explota! Esto es un fuego. No, claro, es una banda de hard rock. Es una banda de hard rock, claro. JCM900. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, bueno. Y trabajar con ellos atrás del escenario es un lujo, ¿no? Lo que pasa es que los pintistas siempre les encanta, sí. Les romper los huevos. Yo me acuerdo que nosotros con Ácido tocábamos en la década de los 80, tocábamos en cualquier lado, no sé, tocábamos con Perro Salvaje, que fue una banda que formamos con mi hermano en el 89, durante un año nada más. Y nosotros estábamos tocando y de repente atrás los equipos aparecían el Rafa y el Pablo. ¿Viste? Los pintistas aparecían, ¡oh, loco, qué bueno! ¡Vamos a tocar! Siempre para adelante, ¿no? Siempre ellos son así. Son unos cracks. Y Luz Roja es una banda que empezó en el 78-79, que no estaban los pintistas. Los fundadores de Luz Roja son El Quieto, que es el baterista de Luz Roja, un gran baterista. Sí. Me da la sensación de que cantando es canta. De que el apodo del Quieto es irónico. Por eso no, porque no es que al contrario. Ahí va, sí, sí. Todo lo contrario, El Quieto es un grande. Y el, y también otro de los fundadores fueron Jean Paul, que Jean Paul tenía apellido, el segundo apellido era Ibarburu, era pariente de los Ibarburu. Jean Paul, que fue el primero en tener una Fender, me acuerdo, una Fender Stratocaster Aniversario Madinusa, que era la única que existía, vos no sabes cómo sonaba, parecía un padre. Sí. Y bueno, ese es otro temita. Y el César, que era el cantante, para mí el mejor cantante, perdón, que todos los otros cantantes de Luz Roja que me perdonen, pero el primer cantante de Luz Roja, César, fue el mejor cantante de Luz Roja, ¿da? Y estaba el Garza, le dicen el Garza, el que era el bajista, ¿no? Ellos fueron los fundadores de Luz Roja. Pero después Luz Roja se quedó sin guitarrista y sin cantante. Al quedarse sin guitarrista y sin cantante en la década de los 80, pasaron todos los guitarristas que vos puedas encontrar de hard rock y de heavy metal de esa época, la mayoría, todos pasaron por Luz Roja, ¿viste? El Pablo Mariani, yo toqué en Luz Roja, Emilio, el Ero Funfu, y aparecieron los Piteta, apareció el Pineja, me acuerdo, no sé, guitarristas por Luz Roja pasaron miles, pero siempre mantuvieron el corazón de Luz Roja El Quieto y el Garza, el bajista y el batero, ¿viste? Después, bueno, tuvieron la etapa donde estuvo Alejandro Fontaina, que cantó en Luz Roja, en una etapa, Alejandro Fontaine era uno de los directivos o dueños de la XFM, hijo de Fontaine, del canal 10. Bueno, este muchacho cantaba también, y bueno, grabaron un disco, le fue muy bien. Y bueno, después volvió Luz Roja siempre es como que siempre se reinventó. Y el único que quedó de los originales es El Quieto, porque el Garza armó otra banda que se llama Automática. Automática. El Garza es el bajista de Automática, que es el que armó Automática, es el bajista de Luz Roja. Viviana Los Juegos. Ahí va. Bueno, ese es el bajista de Luz Roja. Y bueno, ¿viste? Las historias son todas, ¿viste? Todos venimos de la misma rama allá atrás, ¿viste? Teníamos que haber pedido permiso para que se extienda el programa una hora más. Sí, una hora más. Bueno, y eso ahí te cuento de Luz Roja. Y bueno, con Ácido. Y te puedo contar, después del 2003, bueno, después del Graffiti, después de Bragado y todo eso, lo último que se hizo con Ácido fue en el 2017. Tocamos con Gracias a Polito, que es el que tenía el programa en la radio. No, Boulevard. El otro. El Lado Oscuro. El Lado Oscuro. Porque él trajo a Barón Rojo a Montevideo Music Box. Y tocamos Barón Rojo, Ácido y Arrumbre. Tocamos las tres bandas y esa fue la última vez que tocó Ácido en vivo hasta el día de hoy, que bueno, en el 2017 y ahí como que está. Tocamos también en BJ, presentamos en BJ, tocamos otro lugar, hicimos otra Cita Rosa, hicimos un montón de cosas así con y por ahí Ácido. Les agarró el viejazo. No es el viejazo, lo que pasa que hay una cosa que es real, digo, todo esto que te estoy hablando, la única vez que hicimos un peso fue en el Velódromo, por la cantidad de gente que había en Agado y en Bragado, en Argentina, que estuvimos un año para cobrar, Porque también que trajeran que Sadai y. Pero sí, después. Sí. Fue muy todo, no, pero no, después es todo pérdida siempre perdés. Sí, sí, o sea, ahí va. Todo, si empatás, o empatás o perdés, ¿viste? No, nunca. Sí, entonces, sí. Llegó un punto que lo económico pesaba más que cualquier otra cosa. ¿Entendés? Totalmente. O sea, para tocar en vivo vos tenías que poner guita, todo el tiempo poner guita y poner guita, y eso le pasa a todas las bandas, mirá que le pasa a un montón, sí. Mucho. Sí, sí, sí. Le pasa lo mismo. Entonces vos tocás porque tenés ganas de tocar. O sea, sí, pero sí. Olvídate que vas a tener un rédito económico. O sea, nosotros en claro. BJ perdimos. En vez de irte a esquiar en la Blue Light, perdimos. Claro. En la Cita Rosa perdimos. En todos esos lugares perdimos. Si bien fue gente y todo, pero no te da para cubrir los costos de todo lo que tenés. No. Todo lo que tenés que pagar. Sí, lo hacés por darte desde gusto, los de Kiko, si los de Kiko no los todo. Tenés, ya tenés que salir. Vos tenés que pagar la sala, tenés que pagar a Gadu, tenés que pagar a los locos que arman, al tipo que te hace sonido. Tenés que pagar los equipos. Hay un montón de cosas que tenés que pagar, ¿viste? Sí. Los fletes, esto, lo otro, la publicidad, los afiches, el tipo que te pega los afiches, todo eso es plata. Sí, sí. Y si no tenés que salir a hacerlo vos a pulmón y... Claro, bueno, ya a esta altura del partido no podemos hacer todo. A los 20 sí, a los 13, 14 entonces, sí. Bueno, entonces ahí fue como que... Y aparte también estamos grandes, ¿no? Esa es otra de las cosas, pero bueno. Bueno. Te voy a invitar a hacer la yo voy a cantar la como es la a ver si me sale la cortina de la columna de Pancho, que tenemos una columna de Pancho Francisco Escobar. La cortina, sí, no, es decir, ya te vamos a usar como nexo. Espero que me salga porque hace tiempo que no la canto, que viene con la historia del arte callejero desde sus inicios allá previo al nacimiento de Cristo. Y bueno, estamos llegando hasta el día de hoy, que la tarjeta y toda la actualidad. Sí, ya estamos acá en la actualidad, ya estamos discutiendo la tarjeta con Pancho. Así que ibas a tocar. No, ¿qué es lo que tengo que? No, que toques. Que toques un tema. Sí, sí, bueno, sí. Voy a tocar. Te había dicho que voy a tocar un tema de ácido, pero en versión acústica. Bueno. El mismo tema que escuchamos hoy, pero esta vez es acústico. No viene muy preparado, pero bueno. A ver si me acuerdo. Buscando la libertad. Sigo yo. Salió ahí más o menos. Vamos a la comuna de Panche. Buenas noches. El arte callejero en Uruguay, capítulo 9. Hemos tratado en ediciones anteriores el origen y evolución del arte de calle a nivel mundial. Y poco a poco hemos ido centrándonos en nuestra época y lugar geográfico. En los últimos programas, a su vez, nos ocupamos principalmente del arte urbano que se desarrolla a bordo de los autobuses del sistema de transporte metropolitano, por ser esta en la actualidad la variante laboral que mayor número de cultores ocupa. Esta circunstancia se debe al hecho de que en Montevideo las manifestaciones artísticas en este escenario móvil están permitidas gracias a la labor de organización y convencimiento de los propios artistas y su capacidad de articular y convencer a los actores políticos de la ciudad de Montevideo hasta lograr la aprobación de un decreto municipal que consagra el derecho del artista a desarrollar su trabajo en este particular ámbito. Del desarrollo de esa campaña en pro de la libertad de la labor artística y los hechos y consecuencias que la acompañaron, trataremos en la presente entrega. Habíamos relatado cómo se generó en los propios artistas la necesidad de darse algún tipo de organización, ya que eran muchas y poderosas las fuerzas que obraban en contra del artista de autobús. Costumbre que, arribada a nuestra ciudad hacia 1990, traída por músicos extranjeros, principalmente andinos, fue adoptada por los artistas locales. Y hacia 1995 se había constituido en la mayor ocupación artística urbana. Mientras tanto, la Administración Municipal de los Servicios de Transporte Urbano venía planificando por esos tiempos la reestructura del mismo y la introducción de una máquina expendedora de boletos que funcionaría con una tarjeta magnética. Esta iniciativa y el desconocimiento público acerca de este novedoso sistema hizo correr pronto entre los artistas persistentes rumores de que la imposición de esta reestructura significaría el cese forzoso de la labor artística móvil y por ello, en diversos sitios en donde los artistas se encontraban en el transcurso de su trabajo, principalmente paradas de ómnibus como la de 18 de Julio y Gaboto, y bares en donde se destacaba el Pon Bar de Avenida Rivera y Luis Ponce, se conversaba día a día sobre el tema de esta futura reestructura y las amenazas que traería aparejadas a la tarea del arte libre. Pronto, el número de asistentes a esas tertulias ocasionales y la estrechez de los lugares en que se producían hizo que los artistas urbanos se vieran en la necesidad de buscar un lugar más a propósito para las reuniones y, por otro lado, la de dar a ese movimiento espontáneo un carácter más formal y de verdadera organización y representatividad, si se quería interactuar con las autoridades municipales e influir de alguna manera para que las decisiones que se tomaran a nivel político afectaran lo menos posible a la libertad del trabajo artístico. Así se efectuaron algunas reuniones en el local de Mundo Afro y posteriormente en el local de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, en donde tomó forma la primera organización de artistas ciudadanos que tuvo carácter gremial y se denominó Sindicato de Artistas Independientes, o SAI, hacia el año 2000. Esta organización, además de sus contactos con los actores políticos de la época para tratar de obtener para el artista callejero en general y el del ómnibus en particular garantías para no perder ámbitos de trabajo, tuvo el buen tino de organizar los llamados encuentros de artistas callejeros, verdaderos congresos en donde se discutían de cara al público y a la prensa las cuestiones que preocupaban al artista urbano y que tuvieron en su época gran repercusión pública. El primero de ellos se desarrolló en el año 2000, en plena efervescencia del movimiento en pro del derecho de los artistas a manifestarse en toda circunstancia. Hemos historiado en el capítulo 6 la trayectoria del SAI y su declive, así como tratado someramente el segundo intento de organización de los artistas urbanos llamada SAPEU, de breve vida activa. Este destacar que aún inactivo y en vías de desaparición por los hechos el SAI, un núcleo de artistas comprometidos por la unidad del movimiento continuaba organizando los encuentros de artistas callejeros y al final del tercer encuentro del año 2003 se constituyó una nueva organización que continúa hasta la actualidad, que se dio el nombre de Artistas Callejeros Asociados, ACA, y el propósito de funcionar como asociación civil, aprobándose el estatuto correspondiente en la asamblea del 8 de noviembre de 2006, lo que daría paso a la obtención de la personería jurídica, que le daría una importante herramienta para interactuar con otras organizaciones públicas o privadas. Brevemente podremos reseñar algunos de los logros de ACA como presentar la idea de tener una jornada oficial de reconocimiento a la labor del artista callejero, para lo cual se eligió el día 16 de marzo por ser el de nacimiento de uno de los artistas urbanos más representativos, el inefable Sergio Rezano, conocido por el nombre artístico de Fosforito. Este trámite tuvo su culminación positiva, resolviendo el intendente el 21 de agosto de 2006 que en adelante se celebraría el Día del Artista Callejero el 16 de marzo de cada año. Participó también ACA con voz y voto en las Asambleas de la Cultura del año 2006 y siguientes, lo que constituyó una importante colaboración del artista de calle a la idea cultural. También formó ACA un elenco teatral que representó, entre otras, la obra El secreto de Andrea. La obra, escrita, dirigida y actuada por artistas callejeros, se representó en importantes salas y trata el tema tan vigente de la violencia doméstica. Tuvo gran repercusión pública. Organizó también ACA varias peñas artísticas y espectáculos, de los que damos como ejemplo los efectuados en el Club Florida, el Club Artigas, las plazas Fabini y de los 33, el local de las casernas del Muelle Viejo, el Cabildo de Montevideo, etc. Participaron también artistas de ACA en el Paseo Cultural de la Ciudad Vieja. También se crearon espectáculos en apoyo al Plan de Salud Ocular del Mides. Por último, nos referiremos a la importante participación de Artistas Callejeros Asociados ACA en el proceso que culminó con la aprobación del decreto municipal número 34.905, que consagra el derecho del artista urbano a ofrecer su espectáculo dentro de los autobuses del transporte urbano de pasajeros. El tema de la reestructura del transporte y las consecuencias que acarrearía a los artistas y vendedores que compartían ese ámbito de trabajo en común preocupaban desde hacía un tiempo a varios actores políticos, en particular al edil Jorge Meroni, que hizo llegar a los trabajadores de la cultura y de la venta en el ómnibus un borrador del proyecto que presentaría ante la Junta Departamental para zanjar el tema. No es de minimizar el hecho de que desde varias tiendas empresariales y políticas se pedía simplemente aprovechar la reestructura del transporte para prohibir sin más trámite al artista y al vendedor ambulante, y otros que pretendían limitarla seriamente, imponiendo el trabajo por zonas, por horarios, por cupos y otras propuestas que las harían poco rentables o imprácticas. Las organizaciones que finalmente colaboraron en el proyecto del edil Meroni, además de ACA, fueron SUBAT, el sindicato de quienes desarrollaban actividades comerciales o vendedores, y por los actores, la Mesa de Arte Escénico Urbano y Alternativo de la Sociedad de Actores del Uruguay, o SUA. Todas ellas hicieron llegar sus sugerencias y el escrito fue llevado a la Junta Departamental, aprobado finalmente el 12 de diciembre de 2013 y promulgado por el intendente el 2 de enero de 2014, entrando en vigencia a los 180 días de su promulgación. De las importantes consecuencias para el movimiento artístico que trajo consigo este decreto y las de su reglamentación y los problemas, trataremos en el próximo programa. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, volvemos a la columna de Francisco Pancho Escobar. El Pancho. El arte callejero. Sí, que ya estamos llegando, ya estamos hablando de la tarjeta. Estamos en la actualidad. Y ya me dijo que viene picada la cosa, se viene picada. Ahí está. Bueno, ya vamos entrando en la última parte, el tiempo es así. Sí, sí. El tiempo en los medios es así, igual, con calma. Pero sí me queda esta última pregunta. Proyectos a futuro. Sí, proyectos a futuro, bueno, acá, grabar algunos temas míos, quiero empezar a grabar mi primer disco solista y bueno, está, hay que empezar de a poco. Ya tengo productor artístico, que es Guillermo. ¿Y quién va? ¿Dónde voy a grabar acá en los estudios? No sé cómo se llaman todavía los estudios. Estudio ¿cómo Guillermo es que se llama? Bueno, ni por aquí. Estudio Guillermo Noble, bien. El Gato Negro, ahí va, vamos a empezar a grabar acá un par de temas míos, que ese es el proyecto que tengo. Y bueno, y seguir cantándole a la gente en los ómnibus, que me parece que es mi trabajo y lo más importante, me parece. También el proyecto que habíamos hablado de juntarnos el gremio para ir a tocar, o sea, para hacer alguna movida todos juntos y tener una propuesta para poder ir a todos los boliches de Montevideo y poder tocar nosotros como agremiación, ¿no? O sea, llevar una propuesta a los boliches para que todos los compañeros puedan tocar en los boliches alguna noche. Sí. Tanto jueves, viernes, sábado y en todos los boliches que nos quieran acoger. Sí. Totalmente, eso estaría. No, eso está buenísimo. Esa idea me parece que está buenísima. Ahora se está abriendo todo, ¿no? Esperemos que siga así. Esperemos que siga así. Y bueno. Pero sí, eso está bueno, está muy bueno. Y esos serían los proyectos a futuro, ¿no? Que tengo ganas de hacer lo mío por el tema de grabar, Y quiero primero que, y bueno, quiero, ya que estamos en el final, quiero agradecer muchísimo a Guillermo, Viviana. A Viviana, por todo este espacio que me han dado, que Guillermo, bueno, me conoció y también me dio, bueno, al principio me dio la tarjeta para poder trabajar y todo esto. Y no solo eso, sino que por descuido mío, y que me pasó que entre mi descuido y me robaron la guitarra, me prestaron, Guillermo y Viviana me prestaron una guitarra que tiene un valor sentimental muy grande para ellos, la guitarra, para la poder seguir trabajando, no, por esto es muy importante. Sí. O sea, sin la herramienta de trabajo yo no podía trabajar ni ganar mi peso para poder pagar mis cosas, y entonces yo tengo que ser un agradecido a ellos que me están prestando una guitarra para poder yo trabajar. Cosas que pasan. No, pero es muy importante reconocerlo y se lo quiero agradecer. ¿Da? Pero usamos un ómnibus. Me contaste arriba de un ómnibus. Iba de pasajero. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. Y y para mí eso es muy importante y te agradezco muchísimo, Guillermo. No, la verdad que... Y la confianza porque nos conocemos para hace mí, poco. La verdad. No me equivoco, Gabriela que vino también. Mi compañera. Estuvo en el programa. Ángela Gabriela. En algún momento habló. Y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es vivir con un artista callejero? Con un artista. Igual estamos programando un programa, ¿no? Con familiares de artistas. Cuando ya la Vivi esté en condiciones de hacerse cargo, ¿qué va a ser? ¿Cómo es vivir con un artista callejero? Es normal, en la casa es normal. Igual te gusta la música, nos había contado fuera del micrófono. Decí la verdad. Sí, los dos amamos a Papo y él cuando me conoció me dijo, no puedo creer conocer a una mujer que amé a Papo. Ay, qué grave. Y además que cuando llegó a casa había un CD. Ah, y un CD. Fue bien recibido. Sí, sí. Un DVD. Un DVD, una película. Sí, verdad. No podía creer. Papo y amigo. Sí. Pero está, él es en la casa, es él. Ah, no llega con. Sí, todo, dos por tres, toca, cantamos, bien. Sí, sí, la música siempre está, por supuesto. Porque dicen que no es fácil vivir con los artistas callejeros. No, esas partes son como entre telones. Que ya los vamos a liberar en algún momento. Vamos a mostrar esa. De esa faceta que nosotros no podemos hablar. Ahí va, ese micrófono. Totalmente. Ahí nos van a sacar el cuero nosotros. Bueno, que sea rock. Nos despedimos, que sea rock. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como siempre les decimos, esta vez lo decimos tarde, muchísimas gracias a Daniel. A Marcelo, ¿cómo andas? Marcelo que vino, no, y al Dani Acio, bueno, a ver, mira. A los dos. Gracias a los dos que vinieron. Gracias a Marcelo y a Lucas. Vamos a saludar a Lucas, que Vegan Rock, ese proyecto del compañero Lucas Moreno. Y al otro Lucas, que nos da el espacio. Sí, a Lucas que nos da el espacio. Gracias a Viviana, que es la operadora de radio. Viviana, que siempre está ahí, Viviana. Operadora, quien se encarga de filmaciones y de hacer los mandados, que es Santi. Santi. Stage. A Tomás, que es el coordinador general. Lucas, que está en Merlo. Ahí va. Allá, apretando play. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Y bueno, la psicosocial. Y pueden escribir abajo, de donde ponen play el programa, pueden escribir, que ahí va a estar el Gaby bardeándolo. Si hablan bien, no, pero si hablan mal, lo bardean. Totalmente. Y después de este programa, ¿qué es lo que viene? Viene Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Mirá? Viene música de los 80 y un poco de música de los 80 y Fiebre de Sábado por la Noche. Y se puede ver este programa, el que no lo vio... El que no lo escuchó. El que no lo escuchó. Puede entrar a la página donde están los tres puntitos en la psicosocial. Bien. Y ahí vienen todos los programas viejos y ahí puede escuchar este programa y todos los otros programas anteriores. Así nos despedimos con... Bueno, nos despedimos con un rock and roll que tanto hablamos de Papo y de Norberto Napolitano. Vamos a hacer rock and roll y fiebre. Espero que les guste. Y dice así... Ya va a amanecer y